Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Acá en un anexo, casi nos vamos, ¿eh? Un anexo de alma casi joven, porque bueno, estamos un poquito pasaditos de edad nosotros. Fede nos saca del agua. Lo interesante es el alma. Exactamente, sí, como lo dice el compañero acá que nos viene a visitar, Alejandro Macaque, Jessica. Y bueno, el equipo de siempre, Fede tecleando los controles, Rafa y Virginia con el soporte técnico de los mates, cotidiano de todas las mañanas. Así que bueno, hoy un saludo a todos los chicos y chicas que nos están escuchando, seguramente Armonía está sintonizándonos, Rocío ahí cuidando a su abuelita, Solana en su casa haciendo un poco de fiaca. A Nati que... Natalia que tuvo un percance el fin de semana pasado. Sí, un codo sí. Que no correspondía para esa nariz y bueno, pobre, va a tener que operarse. Así que bueno, la mejor de la suerte a Nati y espero que te recuperes pronto. Bueno, hoy tenemos un día lindo, con el Piltri manchando con canas blancas sobre la cresta. ¿Sí? No. Alejandro se agarra, no, vale. Estamos hablando del Piltri. Sí, está bien, entiéndete. Así que, bueno, una linda mañana. Vamos a tener un par de temas para bailar acá, porque venimos con ganas de bailar. Sí, hoy con el alma joven vamos a escuchar un poco de rock. Sí, y, sí. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas, más que nada que no hay que olvidar. Perfecto, sí, no, sin duda, hoy es 11 y ayer fue 10 de diciembre. 10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos. Bien. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. Día de diciembre, bueno, es una fecha bastante interesante en la que se hoy conmemoramos o se recuerda, ¿no? Y con una cierta vigencia demasiado importante que debemos tener en cuenta, es el Día Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre, recordemos que estábamos saliendo de una de las dictaduras más cruentas de la historia argentina, un estado terrorista, con muchas complicidades de distintos sectores sociales. 10 de diciembre se presenta como una fecha muy prometedora, en la cual se encuentra un poco liderada toda esa esperanza del pueblo en la figura de Raúl Alfonsín, quien venía del sector radical, bastante cuestionador sobre todo sobre las acciones de las juntas militares, y prometía que esa esperanza del pueblo argentino tenga esa justicia que fue tan opacada durante varios años, ¿no? Que ya había arrancado no solamente con el proceso, sino también con la AAA en el 75. Este de diciembre promete al pueblo argentino una calidad institucional que no la había tenido, una calidad institucional tanto de la justicia como del gobierno, como de las garantías constitucionales. Y bueno, si recordamos una frase de Alfonsín, podemos citar brevemente, que decía que con la democracia se cura, con la democracia se come y con la democracia se educa. No se necesita nada más que no nos manejen. Así decía Raúl Alfonsín. En otra oportunidad también decía: ¿para qué queremos la libertad si el zorro está libre, igual que la gallina en el mismo gallinero? Obviamente el zorro se va a comer las gallinas. Frase muy, muy, muy importante, con plazas multitudinarias, muchas convocatorias, mucha juventud. Y también, de la mano de la democracia, vinieron los ajustes más cruentos y las transferencias de los recursos alcanzados por aquellos sectores populares, por la transferencia de aquellos recursos que estaban vinculados a la sociedad, a la educación y a la salud, que fueron terriblemente privatizados, aplastando todos los avances sociales que se habían logrado hasta ese momento, inclusive contando con la complicidad de sectores que en otro momento se habían proclamado como reivindicativos, ya sea desde lo institucional, de lo partidario político, como lo gremial. ¿no? Para tener presente lo que fue la complicidad también de sectores gremialistas y también sectores de la iglesia, aunque esto también despertó ciertas discusiones y obispos que tuvieron que posicionarse desde qué lado estaban, ¿no? Bueno, decí. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la CONADEP. La CONADEP se formó como primer medida en el gobierno de Alfonsín en diciembre de 1983. ¿Qué es la CONADEP? La CONADEP es la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, o sobre la desaparición de personas. ¿Cuál es la finalidad de la CONADEP? La finalidad en realidad es tratar de investigar los abusos cometidos contra la población durante el proceso de reorganización nacional. Esto quedó documentado, la CONADEP, como documentación que tenemos es un informe, ¿sí? Un informe que es el denominado Nunca Más. Bueno, para esto se llamó, prácticamente la población se autoconvocó, se autoconvocó para expresar todo eso que había sido acallado y para testimoniar. Fue aquella gente que estaba vinculada de forma directa o indirecta, aquella gente que había perdido algún familiar, aquella gente que había se animaba a comentar lo que había oído, escuchado, visto. Se recopiló muchísimos testimonios. Uh-huh. Y en un primer momento se pudo testificar que 9.000 desaparecidos habían en un primer momento, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que no recuerdo ese momento, pero el tema que fue muy importante, el tema de la entrega del informe final, sí, y sobre todo las figuras que participaron en ese momento. Ernesto Sábato, fue presidido por Ernesto Sábato, escritor, militante comunista en su época, exacto, junto a gente también de la cultura y la docencia, Alfredo Bravo, quien otrora participó en la Alianza Meijide. Así que, sí. Mal que nos pese. Así que, sí, es importante, Alejandro, lo que decías. El tema de más allá de esta gente, entre otras figuras, ahora habría que es una larga lista, ¿no? De personajes que después pasaron a la arena política, muchos de la cultura, todos seguidos por el mismo eje que era el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Entonces, siguiendo ese eje, intentaron recoger la mayor cantidad de testimonios y que, fueron presentados en este informe de Nunca Más, que hoy se sigue revisando y se sigue republicando, digamos. Digamos que como opinión personal me parece que tendría que ser un poco de lectura casi obligatoria. Y también como compromiso social de que hoy la distribución en las escuelas, por ejemplo, es gratuita, también en internet tenés la distribución gratuita del libro, entonces digamos que el acceso es muy fácil y es una herramienta que tenemos ahí, muchos de los que somos docentes y si no militantes sociales o simplemente por una cuestión de conocer la historia. Creo que la historia reciente del país es el documento más importante y muchas de las cosas que se leen ahí son realidades, o sea, son todas realidades, por más desgarradoras que nos suenen, por más desgarradoras que nos parezcan, y son realidades que no hay que olvidar. Bueno, Alejandro, sí. ¿Podríamos hacer una invitación a nuestros radios militantes participantes o no? Sí, exactamente, podemos ver a ver qué opinan del Nunca Más, de la edición del Nunca Más, de la existencia de la CONADEP que recién nos contaba Jessy, y por ahí si alguno se acuerda de un párrafo o algo que le haya interesado por sobremanera o alguna experiencia propia. Recuerdo, no. Vos sabés que recuerdo en una oportunidad con chicos de segundo año, que a veces son muy chicos y no alcanzan a penetrar en los sentimientos del dolor, me refiero a la época de la dictadura, ¿no? Se lo sienten desde otros puntos de vista. Y me decían, profe, cuando lo leíamos se nos caían las lágrimas, que fue muy fuerte, ¿no? Es verdad. Así que bueno, disculpame, Ale. Sí, no, pero es que eso es lo que intentaba transmitir, que justamente muchos de los testimonios, más allá de poder escucharlos muchas veces, leerlos es muy impactante, sobre todo cuando uno lo hace por ahí en grupo o en forma individual, como fuera.

Bueno, estamos en el aire. Estamos, no podemos hablar, estamos muy derechitos, estamos desfilando acá adentro. Bueno, salimos del fly, le dijimos al DJ que ponga una marcha, pero no precisamente esa. En realidad es un archivito que antecede a una... a los relatos de las juntas militares que se van a devenir en los primeros juicios que van a comenzar a partir del 83, a partir de la presentación del informe Nunca Más, 84. Así que bueno, Alejandro, que trajo estos archivos, nos va a comentar un poquito. Bueno, la idea es que esta publicación es una publicación un poquito vieja, de la década del 90, que sacó la revista 23, y va a aparecer una voz en off. Además, después de la marchita esa, va a aparecer una voz en off que es de Román Lechmann, ¿sí? Un periodista de los 90, que no sé en este momento qué estará haciendo de su vida. Bueno, él le tocó hacer esa voz en off y las presentaciones de varias, digamos, varios testimonios y una compilación de archivos de audio, ¿no? Entonces, entre ellos, lo que nos interesaba presentarles hoy era parte de un alegato que va a presentar del juicio de la Junta y la presentación de las sentencias, ¿sí? Por parte del fiscal que actuó en ese momento, que fue el fiscal Estracera, y bueno, y después la lectura de algunas de las condenas. Es un archivo cortito, de unos 3 minutos, me parece. Bueno. Así que bueno, ahora sí vamos a escuchar en contexto esa nefasta marcha. Pero la política en materia de derechos humanos de Raúl Alfonsín no terminó en el informe Nunca Más. El presidente puso en marcha el juicio de los excomandantes, cumpliendo así una promesa que había hecho en la campaña electoral. Ningún excomandante reconoció a la justicia civil como escenario para juzgar sus troperías. El único que hizo un alegato fue el exalmirante Macera. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Poco importó el descargo del exalmirante. Había pruebas contundentes contra él y sus colegas de las juntas militares. Luis Moreno Campo y Julio César Estracera, fiscal adjunto y fiscal de la Cámara Federal, respectivamente, alegaron en contra de los represores ilegales. Ni los aquí acusados, ni el general Menéndez en el Consejo Supremo, ni el general Camp aceptan que se realizaban estos operativos, que se interrogaba con torturas y que los detenidos eran eliminados. Todos esos serían excesos, sus responsables los que los realizaron. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. En diciembre de 1985, por fin se conoció la sentencia de los excomandantes. A Carlos León Aznañán, como titular de la Cámara Federal, le tocó la responsabilidad de leer la sentencia. El tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Mientras en los tribunales porteños se desarrollaba el juicio de los excomandantes, Alfonsín trataba de encontrar el camino a la política económica. El 26 de abril de 1985, Alfonsín logró reunir una muchedumbre frente a los balcones de Plaza de Mayo. Allí el presidente Reical anunció una economía de guerra, lo que provocó una deserción masiva del acto. El 14 de junio, Juan Vital Surruil, por cadena nacional, daba a conocer el plan austral. Un austral equivalía a 1.000 pesos, y Surruil, como flamante jefe del Palacio de Hacienda, prometía la inflación cero, el sueño eterno de todos los argentinos. Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido, el austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país. 1985 terminaba muy bien para Raúl Alfonsín. Había baja inflación y la CGT estaba aplacada. Alfonsín ya empezaba a soñar con el tercer movimiento histórico. Y 1986 era un año magnífico para él, según sus propias explicaciones. Creía que podía consolidarse en el poder y especulaba ya con la reelección. Bueno, gracias Alejandro por habernos traído este archivo. La verdad que es muy interesante y nos ilustra un poquito qué es lo que estaba pasando en ese momento. Así que, bueno, ahora con la invitación a participar de esta mesa cuadrada, cuadrada la mesa, digo yo para no plagiar a los compañeros que hacen la mesa redonda, tengan cierta modestia, ¿no? Bueno, así que Virginia está invitada, así que la idea es un poquito abrir el juego, a ver si podemos interpelar la historia en este sentido, ¿no? No, lo que me parece, ¿no?, es que a veces nosotros, digamos, todos nosotros tenemos una relación con lo que fue, por ejemplo, la dictadura militar. Más allá de que, digamos, lo podamos fríamente hoy en día analizar. Por ejemplo, yo pertenecía a una familia que en la época de la dictadura directamente muchas veces no se hablaba, Luis, no sé, es como que se, podemos decir que se legitimaba o se era cómplice. Fíjate que la dictadura también hubo una sociedad cómplice. Que calla otorga. Y sí, y bueno, y por esta misma radio, o sea, se escucha también en ciertos momentos un fragmento, un spot, y donde habla un funcionario que pertenece acá a Bolsón, y donde él dice que como él nunca se metió en quilombos, a él nunca le pasó nada. Y bueno, yo también, claro, digamos, pertenecí a una familia donde te decían eso, ¿no? Que si vos no te metías el lío, ellos sabían a quién llevarse. O sea, que supuestamente a los que se llevaban era porque estaban en quilombo. Por algo será. Bueno, luego mi historia personal me fue llevando a otros caminos, a ver que esa historia que me habían hecho mamar, digamos, ahí en este aire de complicidad no era tan así, o yo me quise posicionar desde otro lado, no ver lo que pasó desde ese lado, sino ver que, digamos, te llevaban si vos eras solidario, te llevaban si vos ibas a un barrio y estabas con los chicos, le dabas una copa de leche o los ayudabas a hacer dibujos. O sea, no es que te llevaban porque estabas en quilombo, sino porque realmente eras una persona que querías cambiar esta sociedad injusta donde unos pocos disfrutan de la riqueza producida por todos. Y bueno, esta sociedad injusta la que estas personas querían cambiar. Yo pertenezco a una ciudad que se encuentra en Entre Ríos, que es Gualeguaychú, y allí había una madre de Plaza de Mayo, digo había porque falleció, que era Aurora Fracaroli. Aurora era pariente mía, pero digamos, de como no muy cercana, no, nunca, no tuvo un trato de, en la niñez. Y cuando me acuerdo una vez que iba al secundario, una profesora, vos sabés que me preguntó si yo era pariente de Aurora, y yo la negué, le dije que no, claro, que era una pariente lejana. Claro. Y en ese momento de mi vida, sí, yo creo que era una pariente lejana. Y luego, digamos, más adelante empecé a militar con, que era, con Aurora, que era Madre Plaza de Mayo, representante en Gualeguaychú, porque aunque había más madres, las otras madres no se reconocían como madre. Solamente estaba Aurora y, bueno, y un grupo que estábamos con ella. Y fue una mujer, digamos, admirable en la lucha que desempeñó. Su hijo Humberto desapareció, tenía familia, tenía un nene chiquito. Y digamos que cuando las cosas se pusieron difíciles, su mamá le dijo que por qué no se iba del país. Y él le dijo que no, él no iba a poder hacer eso porque sus compañeros estaban ahí, como que no podía dejar los huesos de su compañero. Entonces él sabía lo que se enfrentaba y sin embargo se quedó. Y bueno, cuando estuvo en cautiverio, algo que me quedó muy grabado es que luego le dieron a Aurora un rosario que él había hecho con migas de pan, que se veía como con sangre, y digamos que eso fue lo que él hizo en ese último tiempo. Sí, bueno, fueron momentos muy terribles, terribles que nos atravesaron mal, y hoy por hoy nos siguen conmoviendo, nos siguen doliendo, pero vos has logrado algo importante y que es meritorio reconocértelo, Virginia. Así como te ha pasado a vos, nos ha pasado a miles de argentinos, que hemos empezado a descubrir una historia que nos fue velada. Estamos sacándonos los tapujos, lo estamos descubriendo. Sale el sol cada día, está saliendo el sol y está poniendo en tela muchas cosas escondidas. Y vos no sos la única que formás parte de esta conciencia como latinoamericanos, como argentinos. Sí. Pero qué sé yo, el sueño de toda esta gente, digamos que realmente se va a realizar todo lo que ellos querían cuando el pueblo sea feliz, ¿no? Cuando el pueblo sea feliz, ellos serán, no sé si decir vengados, pero es como que su muerte no habrá sido en vano, por lo menos. No. Y bueno, la clásica frase es, por ahí, hecha canción de León Gieco, ¿no? De que cuando un rayo estalla contra un muro, volverá a destellar en mil rayos a su vez. Y te aseguro que hoy, esa gente, ¿cómo se llamaba el chico? Humberto. Humberto, hoy está entre nosotros. Humberto debe estar muy contento de que hoy por hoy, acá, Bolsón, Radio La Negra, acá en el barrio Usina, Aurora también, deben estar con una fiesta, contentos. Porque, bueno, nosotros también le damos un poco de memoria y te puedo asegurar que no solamente memoria, que hoy cobra vida acá. Hemos hablado un poquito de esta historia, cómo nos atraviesa, cómo nos pregunta, cómo nos pone en ese telón de seda que empieza a filtrar qué cosas quedan, qué cosas pasan. Y por ahí algunos sabores amargos con algunas leyes de indulto, con un proceso de democratización en algún punto truncado, y hoy muy muy vigorizado por las políticas actuales. ¿Hay algún punto, Alejandro, que podamos comparar Alfonsín con Cristina Fernández Kirchner? Mi opinión es que por ahí hay ciertas cuestiones que los unen, ¿sí? Y que tiene que ver con la iniciativa tomada, y no diría tanto con Cristina Fernández, sino más con la gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Que comienza en 2003, y me parece que la iniciativa que unió tanto a Alfonsín como a Kirchner fue la de reivindicar a los compañeros que dieron su vida por esta sociedad más justa, y por sus, solamente por pensar distinto, muchas veces eran condenados o recluidos y hasta desaparecidos. Y fue importante también que, o sea, Néstor obligó a la Corte Suprema a tomar posición sobre la situación. A muchos obligó, y eso puso incómodo a varios estamentos, tanto a políticos, Corte Suprema, Iglesia, muchos tuvieron que tomar posición. Y bueno, y él la tomó muy fuertemente con cuestiones que tenían que ver con este reinicio de juicio, reapertura de causas, obligando a la Corte Suprema, obligando a los jueces a actuar en el interior del país también, y bueno, y con gestos también que por ahí son anecdóticos hoy, pero que nos van a marcar toda la historia, como la de la bajada de los cuadritos. Sí, entonces, sí, sí, y eso es algo que va a quedar en la historia de Néstor Kirchner y de la Argentina, obviamente. Kirchner se fue. Sí. Pero te puedo decir que por la política de derechos humanos hay Kirchner para rato, por lo menos justicia tiene que haber para rato. Recordemos bueno, que no solamente los estamentos militares, sino que von Bernie formó parte de este terrorismo de Estado, bueno, donde participó sectores de la Iglesia y también fue enjuiciado. Y bueno, tengo entendido, o aspiro, por lo menos son mis aspiraciones y lo he escuchado por ahí, y creo que le doy más ruido de lo que he oído, pero bueno, tiene que ver con lo que uno desea, que aquellos que formaron parte de esta trama injuriosa de expoliación económica, de pobreza sobre el pueblo argentino, que hoy lo estamos sufriendo, y hoy necesitamos, hoy nos hacen creer que necesitamos sacar la policía a la calle, por esta famosa inseguridad, fue algo gestado ya varios años antes, y bueno, esos responsables de delito económico, malversación de fondos públicos, también tienen que ser enjuiciados, como también los que antecedieron al 76, porque la AAA no estuvo en un gobierno de dictadura, estuvo en un gobierno democrático, justicialista, en mano de Isabel. Entonces, la memoria tenemos que profundizar cada día más. Exactamente. Y hay que interpelar la historia permanentemente, como decía vos al principio. Perfecto. Y esto obviamente nos lleva a ver cuál es nuestro grado de conciencia como argentinos en esta democracia. ¿Qué cuentas pues están pendientes o cuál es el grado de conciencia? ¿Qué significa la democracia para nosotros como argentinos? ¿Qué es lo que más o menos tienen? Para este momento histórico, y me parece que mucho de lo que de la madurez a la que estamos llegando, porque por ahí me acuerdo un cachito con el tema anterior, en el momento que Alfonsín encara estos juicios a las juntas y el audio ese que escuchábamos, lo que decía antes Jessy, de la CONADEP, fue gestado en un momento donde todavía los militares tenían su poder y creían que podían volver, ¿sí? Entonces, por ahí fue mucho más maduro, digamos, ya en los 2000, con los militares ya más aplacados, ya en los cuarteles, con tipos que se dedicaban más a la política, como ocurrió en la década menemista. Entonces, bueno, creo que eso, esa madurez respecto de las políticas de derechos humanos, de hacer tomar posición a los distintos estamentos políticos participantes de la sociedad argentina, también tiene que ver con la madurez en la democracia. Entonces, creo que estos últimos años, sobre todo después de la debacle de 2001, nos han hecho madurar un poco más democráticamente en cuanto a la participación, en cuanto al compromiso de la gente y en cuanto a defender, creo, este sistema democrático con sus vaivenes, con sus idas y venidas, pero que este es el sistema, ¿sí? Sí. Y sobre todo la participación de la gente es interesante, ¿sí? El compromiso, más allá de salir con una bandera política o de participar, cuando ocurre algún hecho, acá somos pocos, pero nos juntamos en el mural de otoño, sí. Sabemos lo que pasa en la televisión, o escuchamos por radio quienes escuchan lo que pasa en otros lugares del país, y eso es compromiso, y creo que el compromiso pasa por defender nuestros derechos, y al defender nuestros derechos sabemos que estamos en un ámbito democrático donde si salimos a la calle y nos juntamos, eso es parte del ejercicio democrático, y el de no tener miedo, ¿sí? No tener miedo, no importa el partido político al que se pertenezca, si es que se pertenece a alguno, y me parece que ahí la democracia ha madurado. Y no ser indiferente ante las injusticias que vemos que les pasan a otras personas, ¿no? Eso también contribuye a fortalecer la democracia. Justamente, la democracia la hacemos entre todos, no entre algunos. Cabría también la misma pregunta para decir, bueno, ¿qué significa la democracia como latinoamericanos, no? Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han sucedido a nivel internacional, por ahí, Jessica, vos habías visto algo sobre Ecuador, ¿sí? ¿Tenés alguna reflexión sobre eso? Me parece que, o sea, se dio como una ruptura importante en Ecuador, ¿no? El tema de que lo que pasó, esto de que los militares intentaron hacer un golpe en Ecuador, fue una demostración más de que todavía falta bastante, ¿no? Falta, es como, digamos, que es un constante desafío el tema de la democracia. Y fue contundente también la respuesta de los países de la UNASUR. La verdad que es muy meritorio eso, ¿no? Por lo menos la dirigencia política es como que está a la altura de la circunstancia. Y bueno, por favor, lento para pegarme, ¿no? Pero estamos hablando de derechos humanos. Me va a decir que sí, hay muchas desigualdades sociales, extranjerización de recursos, bueno, pero hoy el tema que nos convoca es el tema de los derechos humanos. Y me parece que la dirigencia latinoamericana está bastante a tono con lo que necesita el pueblo, con aquellos reclamos históricos que han sido opacados. Tanto lo que ocurrió en Honduras, con la lamentable continuidad hoy de gobiernos que dan la espalda a las transformaciones populares y sociales, pero tenemos gobiernos como el de Bolivia, con mal que nos pese, con vaivenes como comentabas vos, Alejandro, el de Chile también, Perú en algún punto también, Brasil, Paraguay con sus crisis, Uruguay, Venezuela. Salen con los tapones de punta a rechazar estas situaciones dictatoriales, ¿no? Además, fíjate la importancia, ¿no?, de la unidad que se está forjando, digamos, en lo que es en América del Sur, la unidad por la cual luchó Bolívar. Y bueno, y toda esa historia la que tenemos que ir redescubriendo, digamos, como ciudadanos, ¿no? Y para enfrentar todos aquellos poderes que nos quieren, o sea, que siguen intentando invadirnos, o es como que esa unidad es la que nos va a permitir liberarnos. Bien, para ir cerrando, ¿qué pasa con los derechos humanos hoy? Y cortita y al pie, ¿qué pasa con los derechos humanos hoy? A ver. Hoy. O lo dejamos abierto para el otro bloque. Bien, pensémoslos. Se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Sobre el horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza ya, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar. La vida y la libertad. Bueno, aquí de regreso, habíamos quedado con una pregunta. Los derechos humanos. Los derechos humanos hoy, ¿sí? Hoy. A ver. Bueno, yo creo que se ha avanzado bastante en lo que es materia de derechos humanos. Comenzando, ¿no?, con el gobierno de Alfonsín, el hecho de allá de largar una comisión, eso ya fue muy importante. Y con el informe, ¿no?, que se hizo del Nunca Más. Y segundo, bueno, con este tema, ¿no?, de que, ¿por qué digo yo que se ha avanzado y por un lado me parece que falta? Pues el tema, más que todo, del tema de la vivienda, ¿no?, de falta bastante. Sí, el acceso a la vivienda, a la educación y salud. Muchas cuestiones, a la salud. La salud, sí. Entonces, hoy los derechos humanos por ahí nos lleva, y está bien que así ocurra, a pensar en los crímenes de lesa humanidad cometidos, ¿sí? Pero hoy, o sea, hoy Argentina o Latinoamérica 2010, casi 2011, también hay cuestiones de derechos humanos que no están... Víctor Chocobar. Por ejemplo. Toa. Sí. Sí. Desapariciones en democracia también. Julio López. Sí, las chicas. Uh-huh. Julio López. Bueno, hoy el problema de la vivienda en Buenos Aires. Sí. Bonefoy. Exactamente. Bueno, muchas cuestiones que están lejos de una política clara de derechos humanos. Y que inclusive nos encuentran o nos quieren dividirnos, ¿no? En esto que dice la inseguridad, hay que atacarla hoy. ¿Cómo la solucionamos? Pero fíjate que la mayor inseguridad es el no tener una cobertura social, el no tener donde, como decíamos, dónde vivir, con qué comer, cómo vestir tus hijos, qué darles de comer, que sea digna tu vida. Esa es la mayor inseguridad que atraviesa una gran parte del pueblo argentino. Y esa no tiene que ver con que nos muestren en un noticiero una o dos muertes. Tiene que ver con lo que vive la gente todos los días. Y bueno, y hablando de derechos humanos, el primer gran derecho del cual se derivan los demás es el derecho a la vida. Entonces, es como que uno cuando habla en abstracto de los derechos, como que está todo bien, pero cuando uno empieza a ver las políticas públicas, por ejemplo, en el lugar donde uno vive, si esas políticas públicas favorecen o no el derecho a la vida, es ahí donde uno puede ser tajante de si se defiende o no ese elemental derecho. Si el Estado lo garantiza. Y sí. Exactamente. Bien. ¿Algo más que quieran comentar sobre esto? Bueno, no. Tenía Seguimos algo. Pensando. Ya no, sí, ya nos pasa, se nos pasa el tiempo volando. No dejemos de pensar en estas cosas. ¿Sí? No dejemos de estar la razón. Sí. La memoria está para aquello que pasó. Sí, hay que interpelarla permanentemente a la historia y a la memoria. Pero hoy están pasando cosas, como decía la compañera recién, que hay cuentas que hay que saldar y están pasando cosas. Vos lo decías, Alejandro, casualmente anteayer teníamos la información de que acá en El Hoyo, ¿sí?, acá a 17 kilómetros en la zona del Pedregoso, atrás, arriba de los terrenos de la familia Quilodrán, hay 1200 hectáreas que fueron generosamente cedidas en pagos de honorario en la anterior gestión de el legendario Chito Cárdenas, quien había sido antes inspector de tierras. Bueno, en pago del honorario al señor abogado Korn, papá de Paulo Korn, jefe del gabinete de ministro del señor Mario Dasné de la provincia de Chubut, bueno, había sido acreedor por su servicio prestado al municipio de El Hoyo de 1200 hectáreas. Por 3 días bajó terriblemente la cotización de tierras en la bolsa de Chicago y este señor pudo acceder gentilmente, sí, y de una forma muy impune, si queremos decirlo, 1200 hectáreas de tierra. Bueno, nos estaban comentando que han subido 3 topadoras, un par de camiones, de carros, y están talando arriba, están bajando cipreses, bajando coihues. Obviamente desde abajo pasás por la ruta, no se ve absolutamente nada. Un par de gente vaqueanos que han estado ahí han bajado el dato, se ha ido a corroborar esta situación y nos han confirmado que realmente Korn está trabajando con sus máquinas en esas tierras, que todavía hay una causa que se está tratando de abrir ahora por malversación de fondos públicos, y esas tierras, si hilamos muy finito, me parece que no es ni más ni menos que un delito a mano armada con una virome y un papel en la mano, de concejales irresponsables, de un director de tierras irresponsable y corrupto, y un inescrupuloso abogado con cómplice de malversaciones públicas, quien había trabajado en algún momento como asesor legal de la empresa Manosa, que también se había quedado con más de 1.500 hectáreas atrás de las tierras de Inés Larena Monsalve. Así que para la próxima semana prometemos tener más información sobre esto, sobre electropolución, ¿sí?, teniendo en cuenta a qué nos sometemos cada día. Y bueno, va a haber un especial de Guerra del Paraguay y Masacre de Iquique. Así que, bueno, a mí me gustaría citar algo. Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza. Así que, bueno, Virginia, Alejandro, Jessica. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. El sábado que viene nos estamos convocando nuevamente acá. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y vamos a mover un poquito el esqueleto, ¿sí? Yo quiero bailar un poquito, así que Fede nos que va a proponer. Que se acerquen los vecinos. Sí. No, así armamos. Hay que poner una musiquita. Corremos la que puede, es sangre de Córdoba que te mueve, ya tengo la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere, ya tengo la música que puede, es sangre de Córdoba que te mueve, ya tengo la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere, ya llegó. Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero voy a olvidarla, no. En mi corazón, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. ¿Cómo la voy a pegar? ¡Qué lindo que te quedan los lentes! Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidará la luz. Mejor, como olvidarla,